No vamos a hacer ahora una meditación, sino que vamos a hacer una plática. ¿Por qué? Porque la plática es el comentario de algún documento o de algunos documentos que trae San Ignacio en su libro de los ejercicios. ¿Qué hacer entonces en el momento de la meditación? Buenamente pueden meditar algunos de los puntos que se trata en la plática, porque son puntos espirituales, o pueden hacer repetición de algunas de las meditaciones pasadas, de cosas, por ejemplo, que han querido meditar y que se les pasó, o simplemente hablar, como esta plática sobre las reglas de elección, hablar con nuestro Señor, que es modelo de hacer elección. ¿Cómo lo han sido los santos? Por ejemplo, San Ignacio y tantos santos que se caracterizaron justamente por hacer en cada momento la voluntad de Dios. Vamos a ver un pequeño preámbulo y después cuatro puntos. Esa va a ser la plática. El preámbulo es absolutamente necesario tener recta intención. Si no se tiene recta intención, no se va a hacer buena elección. Es decir, uno no va a elegir qué es lo que Dios quiere para uno, sino que uno va a terminar eligiendo lo que uno quiere. Recta intención es mirando solamente para lo cual he sido creado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Noten esto, es absolutamente importante. Si falta esto, falta todo. ¿Por qué? Porque solamente es la eternidad la que te hace juzgar rectamente de la cosa temporal que vos tenés que decidir ahora. Así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para el cual soy criado, no trayendo ni ordenando el fin al medio, más el medio al fin. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo hay otros que primero quieren haber beneficios, la platita, los canónigos y no canónigos, todo en general. Antiguamente era muy común. Primero eligen la platita que te da el ministerio sacerdotal y después servir a Dios en eso, en la platita. Recuerdo un caso, tuve una vez un muchacho, pero flor de tipo, con pasta, un tipo de madera. Se lo veía fenómeno. Andaba con el tema de la vocación. Hizo pro y contra. Resulta que no había recta intención. Entonces, en el pro del matrimonio dijo, Dios quiere que yo me case. Qué curioso. Digo, mirá, esto es señal de que ya hiciste elección. Esto no te vale de nada. No, ya están ad unum, ya obstinado. Ya ha hecho elección, se fijó ahí y punto. Y mejor no decir nada. Pero una cosa curiosa, porque no era un tipo, a veces uno se encuentra con un tipo que son pasteleros, viste, que no le da más o menos igual todo, incapaces de hacer ninguna cosa grande, ni siquiera de soñar una cosa grande. Y bueno, ¿qué va a hacer? Allá. Pero este tenía pasta. Qué misterio. Por eso la elección de Estado o la elección para ver cuál es el defecto dominante o la elección para cualquier otra cosa que uno tenga que hacer tiene que ser ordenada, es decir, recta, tiene que haber recta intención. Si no hay recta intención, la elección no va a ser de Dios. Para poner un ejemplo, que total no le duele a nadie, imaginemos que Pinquino quiere ordenarse en el beber. Y bueno, ¿cuánto chupa por día? 6 litros. Y a lo mejor le remuerde la conciencia y bueno, Dios quiere que tome 5. ¿Pero eso es de Dios? No, está el afecto desordenado que le tiene la bebida y que le hace elegir según lo que él quiere, no según el querer de Dios. Por eso es absolutamente necesario eso. Hay que llevar el medio al fin y no el fin al medio. El fin es salvarse, es santificarse, es dar gloria a Dios. Y medio para ese fin es el estado de vida. De manera que no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derechos a sus afectos desordenados. Es el caso del segundo binario. Y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman postrero. Porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin. Y secundario, tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación eterna de mi alma. Eso que vale para el estado de vida, vale absolutamente para toda otra elección que yo tenga que hacer. Supongamos que el superior me dice, bueno, a ver, elegí tu destino, ¿dónde querés ir? Podés ir a Estados Unidos o podés ir a Tenerife. Me dio a elegir, Carlito, ahí vate ahora. Tenerife, hay playa, uy, qué lindo, hay una isla. En cambio, Estados Unidos, llegan a tirar la bomba atómica, ¿cómo voy a quedar? No, el hombre que quiere ser hombre de Dios, el hombre que quiere alcanzar la santidad, no puede obrar por sus gustos, por sus placeres, por lo que le parece más cómodo, sino tiene que obrar según lo que Dios quiere. Aunque a él no le guste, aunque sea contra la carne, aunque le cueste. Porque si no, entonces que una de las desgracias de la cultura actual es el hedonismo, es decir, obrar según los gustos. Así está todo, está todo resquebrajado. ¿Te gusta hacer los deberes? No me gusta hacer los deberes. No los hagas, pobrecito. ¿Te gusta trabajar? No me gusta trabajar. Bueno, no vayas a trabajar. Así está todo. Además, lamentablemente, institucionalizado. Hay ya varios países de América Latina donde automáticamente el alumno pasa de año. Y la forma que se tiene acá de recuperatorios es una forma de hacer lo mismo. O sea que hay casos, por ejemplo, que me contaban en un seminario, que entró un joven con el secundario hecho y era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, así como suena, analfabeto. Por eso yo me río cuando a veces dicen, exigencia, tener el título secundario, por lo que vale. Hay que ver, a lo mejor es un caso de que tuvo que trabajar porque tuvo que mantener el hogar o porque no pudo, por lo que sea. Y si tiene vocación, A veces saben más que los que estuvieron en el secundario. Por eso entonces, uno tiene que, si realmente uno quiere, ha entendido lo que es el principio y fundamento, ese principio y fundamento lo tiene que aplicar a todos los actos de su vida. Si deja de aplicarlo en algún acto, y evidentemente que no quiere alcanzar el último fin, no quiere alcanzar a Dios, no quiere santificarse, o descuida todo eso. Y generalmente comienza con un descuido. Y después se va dejando. La conciencia deja de remorder, se cauteriza, se comienza a caer más bajo. Y entonces después, chao, ya no hay reacción. ¿Cuántas veces uno se encuentra con personas así? Uy, padre, yo de chico era monaguillo. Me pasó una vez, fui por un enfermo al Centro Gallego en Buenos Aires y viene una mujer con un plástico en la mano. Padre, ¿puedo atender a un joven? Sí, cómo no. Es mi hijo, me dice, tiene SIDA. Y es terminal. Pero, por supuesto, cómo no. Atiendo a la persona que fui, que estaba ya moribunda, y viene este pibe. El piola. Yo lo miraba a reírse, pero qué pelotudo, porque ¿cómo puede ser? Tiene SIDA y está... El piola. Y vos tenés SIDA, sí. ¿Y no pensás en la salvación de tu alma? No, yo ya dejé eso antes... De chico era monaguillo, iba a tal parroquia, uy, qué lindo el padre, nos daba caramelos, íbamos a jugar al fútbol, todo. Y decime una cosa, ¿era feliz entonces? Sí, era muy feliz. Y ahora no te das cuenta que estás hecho un estúpido. Le dije otra palabra, ¿no? Porque era un caso terminal. Así que yo tenía que aprovechar ahí de moverlo, de que reaccionase. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas en la iglesia que veo mal. ¿Y vos te miraste en el espejo? ¿Pero para qué te pones a jugar a los demás? Y mirá cómo estás. Si soplo fuerte te caes de traste. Un palito así era. Y bueno. Y ahí fue el forcejeo, ¿no? ¿Y qué cosa no crees de la iglesia? Y tal cosa, una tontera, pavada. Y otra tontera, otra pavada. ¿Y por esas pavadas vas a jugar con toda una eternidad? ¿Vos sabés lo que es la eternidad? Y ahí le empecé a hablar. Y le hablé de la Virgen. Y yo iba creyendo, porque... Primero había sido duro, después había sido manso. Hay que jugar con todas las cosas, porque es un alma, ahí se te va. Me agarraron a mí porque llegué ahí, porque la providencia fue la otra la que me hizo ir. Porque me mandó llamar y por eso llegué, entonces ahí. Bueno, sí, recién ahí, bueno, sí, reconozco. Estuve mal y entonces tac, confesó. Bueno, menos mal. Pero ¿cómo se juega con eso? ¿Cómo tontamente se arriesga la eternidad? Era bueno, era feliz y poco a poco se fue apartando. Poco a poco, insensiblemente, las malas compañías, después le viene, lo llevan a la droga, lo llevan al prostíbulo, lo llevan a... Y se vuelve malo, un pibe que tenía 23 años. Realmente, qué pena, qué juventud desperdiciada, y todo porque hubo un momento, tal vez sea un solo momento, en el cual empezó a aflojar. Y continuó aflojando. Y entonces después, cuando se afloja y cuando se está mal y cuando se está así al borde de la muerte, solamente le queda el sarcasmo que tenía en el primer momento, esa risa falsa, el hacerse el piola. Ya. Por eso es que uno tiene que controlarse a sí mismo. Vigilad y orad para no caer en tentación, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que está de pie, cuide de no caer. Y para eso hay que saber tomar decisiones en cada momento para hacer lo que corresponde a la voluntad de Dios. Cuatro puntos ahora. Vamos a comenzar por el último, porque absolutamente todos lo tienen que hacer. Es la reforma de vida. Ya hablamos mucho de reforma de vida. Se habrán dado desde la primera charla, ya hemos hablado de reforma de vida, para que no los agarre todo de golpe. Ya han visto, han rezado en los coloquios, en las meditaciones, qué es lo que tienen que cambiar, cómo tienen que cambiar. Háganse el plan de vida semejante a lo que habrán hecho cuando hicieron los ejercicios de mes. Si tienen el plan de vida del ejercicio de mes, lo pueden comparar con ahora, a ver qué es lo que han hecho, qué es lo que le falta, qué es lo que no han hecho. Porque entonces así, uno más o menos se va tomando el pulso de la vida espiritual. No va obrando en la vida espiritual de manera irracional. Pues sí voy a misa, sí rezo el rosario, sí hago esto, pero ¿y el adelanto, el crecimiento en la vida espiritual? El empeño que debo poner, la voluntad eficaz de alcanzar la santidad. Para eso pueden poner los propósitos o el plan en vida espiritual, vida intelectual, la vida apostólica, la vida comunitaria, como para darle un orden. En la vida espiritual tienen que poner el examen particular. Bueno, y ahí toda la lista de defectos, pero ¿cuál es el defecto dominante? Sobre ese trabajar, y solamente sobre ese. Hoy recordaba, y menos mal que ahora me acordé, en la imitación de Cristo se dice, si uno demorase 2 años en desterrar un defecto, presto como el presto varo, ¿viste? Rápido. Es español antiguo eso. Pronto seríamos perfectos. Trabajar 2 años para desterrar un defecto. Pronto seríamos perfectos. El tomar conciencia que debo hacer examen particular, si no hago examen particular, no presto atención. Y entonces al no prestar atención me olvido, dejo de trabajar contra el defecto dominante y va a llegar el próximo ejercicio anual de 5 días. Uy, ay, ay, ay, yo tenía el propósito de mejorar en la oración. ¿Y qué pasó? Y no me acordé y dejé un día, me olvidé y después. Y no se hace nada, no se trabaja eficazmente en orden a la santificación. La periodicidad en la dirección espiritual. Ya son grandes, dejen de obrar como tontos. Y no, me da vergüenza. Grandulón, ya te sacás callos en la rodilla con... No, me da temor, no sé qué. Con mayor razón hay que hacer dirección espiritual. Pero hay que hacer dirección espiritual, por lo menos una vez por mes. Y si le cuesta, háganlo una vez cada 20 días, una vez cada 15 días. Pero eso es una cosa que tienen que poner, con y mantenerlo a rajatabla. Si no lo hacen como seminaristas, después como sacerdotes, sacerdotes ya, ya saben todo y pueden todo, y ¿para qué voy a consultar si yo ya sé lo que tengo que hacer? Sí, pero no lo hace. Y entonces así, después expresa más fácil de uñas que los va a buscar por ese lado. Bueno, eso lo tienen que hacer bien, para eso se hacen los ejercicios, para trabajar de manera eficaz en la vida espiritual. Cuarto punto, no digo más. Vamos al primero. ¿Sobre qué materias hay que hacer elección? Hay materias que son inmutables, que no se pueden cambiar, y hay materias que son mudables, que variada alguna circunstancia, pueden y deben cambiar. Materia inmutable, de suyo, es el sacerdocio, el matrimonio. Materia mudable, prácticamente todo lo demás. Por ejemplo, si materia mudable, dijiste, voy a hacer limosna 10 pesos todos los domingos en la misa. Si todos hiciesen lo mismo sería... Bueno, pero ahora te agarró el dinero de corralito. Entonces, no pongas 10 pesos porque mejor que comas en tu casa, si sos padre de familia, que poner la limosna. Cambia. Hay un elemento que cambió una circunstancia, entonces cambia la elección mudable. Segundo punto, tiempos de hacer de elección. Son tres los tiempos de hacer elección. El primer tiempo es cuando nuestro Señor de tal manera mueve el alma y atrae a la voluntad que sin dudar ni poder dudar, la tal ánima devota sigue a lo que le es mostrado. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. No necesariamente tiene que ser una cosa sensible. Generalmente no es sensible, sino que es una cosa espiritual, es un toque de Dios al alma, por el cual el alma no puede dudar, sin dudar ni poder dudar. La mayoría de los que están acá haciendo ejercicios espirituales, sin dudar ni poder dudar, saben que tienen que hacer ejercicios espirituales. Ah, padre, pero eso está mandado. Está mandado, pero vos obedeces sin dudar ni poder dudar. De hecho, eso de alguna manera se asimila a gracia de primer tiempo. Entonces, cualquier cosa que te venga en contra, cansancio, distracción, tentaciones, no, yo me pongo firme porque yo no dudo ni puedo dudar que Dios quiere esto de mí. Y como eso pasa muchas cosas, que uno obra y cree que es uno el que obra o el que elige, y no se da cuenta que es Dios el que te está trayendo, sobre todo cuando se tratan obras de bien, en las cuales siempre tiene la primacía la gracia. El segundo tiempo de hacer elección es cuando uno toma mucho conocimiento y mucha luz por medio de consolación y desolación. Son los distintos movimientos del alma. San Ignacio de Loyola estaba en consolación, pensaba que podía ser entregarse a Dios y ser como fue San Francisco, Santo Domingo, y el alma se le llenaba de fuego, el corazón le ardía, se sentía realmente movido a hacer cosas grandes por Dios. Estaba desolado y los pensamientos eran totalmente contrarios. ¿Cómo no eso? Y voy a dejar la familia, ¿no? Y el castillo, pero si yo sirvo para la milicia y qué sé yo cuánto, que esto, que el otro. y tácate, y tácate, y tácate, y tácate. Ahí era cuando estaba en Aspeitía, en la torre de donde él nació. Todavía se conserva eso muy bien, muy hermoso. Yo pude celebrar misa ahí. Le pasaban se dio cuenta que por el alma pasan esos movimientos diversos y adversos que él llama de consolación y desolación. Y que hoy día se dice estar copado o tener la pálida. Nihil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando estaba consolado, él quería hacer cosas grandes, cosas santas, cosas nobles. Estaba desolado, le venía todo lo contrario. No, esto, toda la malaria le venía. Las pálidas, ta, ta, ta. Ahí se dio cuenta. En la consolación, sobre todo cuando la consolación es sin causa, es propio de Dios mover al alma. En cambio, en la desolación es más propio del diablo mover al alma. Por eso en las reglas de discernimiento de espíritu él pone en tiempo de desolación no hacer mudanza, es decir, no hacer cambio. Porque cuando uno empieza a ir mal y empieza a querer cambiar porque le cuesta, pero resulta que eso que le cuesta puede ser justamente Dios que lo está probando, que está pasando por las noches oscuras del sentido y del espíritu para ir creciendo en el camino de la santidad. Y si todos reculasen cuando pasan por tribulación, entonces, ¿quién hubiese sido santo en la iglesia? Por eso, por medio de experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de espíritus. A saber, dice el padre Calveras, sacando por las reglas generales para discernir espíritus, si provienen del mal o mal ángel los impulsos o pensamientos venidos de fuera, que hacen presión a la voluntad en determinado sentido. San Ignacio es un modelo de elección por experiencia de consolación y desolación. Y de hecho, la regla de discernimiento que él trae, tanto para la primera semana como para la segunda semana, es poner por escrito la experiencia, no ya de Manresa, sino la experiencia de Aspeitía, de cuando estaba enfermo y tenía una pierna más corta que la otra, y en aquel entonces le ponían un torniquete, que todos los días lo ajustaban un poco más para estirarle la pierna, cuando ya estaban los huesos pegados. Ni medio milímetro se estiraba la pierna, pero eran los médicos de aquella época, parecidos a los médicos de esta también, porque no hacen esas cosas, pero a veces... Por eso rengueaba San Ignacio, y como era compadrito, él se sometía a ese suplicio, un tormento, una cosa dolorosísima, que le vino bien para estar postrado en cama y para entretenerse leía los libros de caballería, se leyó todo, no quedaba más, tráiganme algo más, y le trajeron el Evangelio y la vida de los santos. Y ahí es cuando él empieza el proceso de conversión y finalmente donde se convierte. Cuando dice, ¿y por qué no podré yo hacer lo que hicieron estos y estas? El tercer tiempo tiene dos modos. Y perdón, yo dije el prólogo y cuatro puntos. No, los cuatro puntos incluido el prólogo. El prólogo es el primer punto. La materia de hacer elección, inmutable, mudable, segundo punto. Y el tercer punto son tiempos de hacer elección, que son tres. Ya dije el primero, sin dudar ni poder dudar, por moción de Dios. Segundo, por discernimiento de espíritu. Y tercero, son tiempos para hacer sana y buena elección, que tiene dos modos. Dice... considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. ¿Ven? Siempre pone eso primero, porque si falta eso, se va a hacer mala elección. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la iglesia para que sea ayudado en servicio de su Señor y Salvador, de su ánima. Dije tiempo tranquilo, cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales, libera, o sea, libremente y tranquilamente. Si cuando uno en el primer tiempo no llega a ver sobre el tema que tiene que elegir, qué es lo que Dios quiere, con el segundo tampoco, por experiencia de consolación y desolación. Síguese cerca este tercer tiempo, dos modos hay para hacerla. Y cada uno de los dos modos tiene seis puntos. El primero, poner delante la cosa que tengo que elegir. Una cosa es si tengo que elegir entre matrimonio y sacerdocio. Si ya lo he hecho, no tengo por qué volverlo a hacer. Si estoy casado, no puedo hacer elección tampoco. Y si soy cura, tampoco puedo hacer elección porque es inmutable. Lo digo por las dudas porque... A lo mejor hay alguno que no aguanta a la mujer y dice, uy, esta es la mía. O, bueno. Otra cosa es si yo tengo que elegir, a ver, me mandan a Roma. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dogmática o moral? Es importante preguntarse, porque si uno se pregunta, Dios que conoce el futuro y el futuro contingente y libre, te va a mostrar en qué carrera vas a hacer más bien. A ver, bueno, elijo el ta, ta, ta, ta, hace pro y contra. Sale moral. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde voy a estudiar? ¿En la Gregoriana o en el Juan Pablo II? Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, salió en Juan Pablo II. Bueno, ¿en qué me voy a especializar? ¿En bioética o en moral matrimonial? ¿Ven? Son distintas cosas las que uno se pone a elegir, es decir, se pone a ver cuál es la voluntad de Dios. U otras cosas. Cuando estábamos acá, que estaba solamente la Casa San Pedro, esto no estaba nada de lo que hay atrás. Venían los que venían de Paraná, ya nosotros hacía un año y medio que estábamos acá, y había que hacerles lugar allá en el seminario de Tirazo, donde estaban muchos de los nuestros. La forma de hacerle lugar era hacer alguna casita acá. Lo único que podíamos hacer era una casa prefabricada. ¿Dónde la hacemos? ¿Al lado de esta, de la San Pedro, o atrás? ¿Quién sabe? Vamos a hacer pro y contra, entre todos lo hicimos. A ver, ventaja de hacerla acá adelante. Y no hay que hacer baño, porque aprovechamos el baño que ya he hecho. Esto, contra, tac, tac, tac, tac. Hacerlo atrás, pro, tac, tac, tac, tac. En un papel de estraza lo hicimos, entre todos. Leo pro de uno y contra, pro de otro y contra. Bueno, ¿qué? ¿Dónde están las razones de mayor peso? Hay que hacerlo atrás. Fue un acierto. Porque si no estaríamos todos pegoteados acá adelante, pisándonos los talones, sería una cosa imbancable vivir ahí. En cambio así, más o menos desparramados, y habiendo viento de por medio, no nos solemos tanto y es un poco menos sacrificada la vida aquí en esta querida finca. Primer punto entonces en el tercer tiempo, en el primer modo, y es igual en el segundo modo, ponerme delante qué es lo que tengo que hacer elección. Proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección, así como un oficio o beneficio para tomar o dejar, o de otra cualquier cosa que cae bajo elección mutable, cualquier otra cosa. Por supuesto que tenga, que sea de peso. Los otros días, tengo que ir a Chile, uy, estoy enfermo, pero Bueno, a ver, pro y contra, ¿qué conviene? ¿Dónde están las razones de mayor peso? Hay que ir a Chile. Bueno, menos mal que fui. Segundo punto. Va a poner de vuelta al mayor en Dei Gloriam. Que lo que yo vaya a elegir sea para la mayor gloria de Dios y para la mejor salvación de mi alma. O sea, el espíritu que debo tener para hacer elección. Tercero, el sindicato, luz y fuerza. Pedirle a Dios luz para que me ilumine el entendimiento y fuerza para, una vez que vea lo que Dios quiere, lo haga. Y muchos pierden la vocación porque le falta fuerza. La voluntad es débil y se dan cuenta que lo que Dios quiere, pero no quieren. Muchos ven qué es lo que tienen que hacer para alcanzar la santidad. Lo ven con la inteligencia, pero la voluntad no la mueven y entonces están ahí deshojando la margarita por años y años. Cuarto, allí, en el cuarto punto, ahí hacer el pro y contra. Por sí o por no. Poniendo las razones que yo veo. Mirando las cosas de todos lados. El quinto punto, ver dónde están las razones de mayor peso. No que haya mayoría de pro y entonces pro, o minoría o mayoría de contra y entonces contra, sino dónde están las razones de mayor peso. Porque puede haber un caso de un joven que pone todo pro para ser sacerdote, por ejemplo, tac, tac, tac, tac. 20 pro, pero es un impuro total, absoluto, un tipo que ni mueve este dedito para, ni siquiera le pide a Dios la gracia de vivir la pureza. Un solo contra, no. O, pongo otro ejemplo, un casado, pone todos los pro. Ser imagen del misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, uf, ajá. El sacramento, criar hijos e educarlos y ellos van a ser sacerdotes, monjas, todo total son otros, se los largan fácil. Y bueno, pone 20, ¿no? Y hay una sola contra. Es un tipo que anda mal de la cabeza, que no hay cosa que le venga bien, que no dura en nada, no es capaz de empeñar su palabra y cumplir la palabra. Entonces, para un poco, mirá, primero tenés que corregir esto, después ponete a elegir. Porque fracasas vos en el matrimonio, pero vas a hacer fracasar a tu mujer y sobre todo vas a ser un fracaso para tus hijos. ¿Eh? No es cuestión de mayoría o minoría, sino dónde están las razones de mayor peso. El sexto punto, una vez que uno ve serenamente todo y de todos puntos de vista, entonces allí va y en la oración ofrece la elección al Señor para que se digne confirmarla. El segundo modo tiene igual el primer punto, el segundo, el tercero, el quinto y el sexto. Lo que cambia es el cuarto punto, donde pone San Ignacio cuatro cosas. Que el amor que me mueve a mover esa cosa venga de Dios. Uno de los puntos. Segundo, en el momento de la muerte, en el momento que de mi muerte, ¿qué me parece que hubiese sido lo mejor de haber vivido? ¿Una vida de entrega total? ¿Una vida de familia? ¿Haber estudiado dogmática? ¿Haber estudiado moral? ¿Haber ido al Juan Pablo II? ¿Haber ido a la Gregoriana? Cuando me presente delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Allí como mi conciencia va a estar contenta, Señor, te ofrezco esto que me costó mucho, pero por amor a vos lo hice, o te ofrezco tal otra cosa. Y, por último, viendo a una persona a la cual nunca he visto, está en mi misma circunstancia, buscando el mayor bien de su alma, buscando lo que aquello que a esa persona más lo va a acercar a Dios. Con toda honestidad, ¿yo qué le aconsejaría? Y ese consejo que le doy a otro, aplicármelo para mí. Eso es muy interesante porque así como nosotros, también Dios, San Ignacio, te pone de cara a la eternidad, que el amor que siento a lo que elijo venga de Dios, o sea, venga de arriba, que en el momento de la muerte que ya me quede instante para la eternidad, de felicidad o de desgracia. En el juicio final, ahí recibiré la sentencia, absolutoria o condenatoria, de cara a la eternidad. En el caso de aconsejar a otro, nadie, como nadie es juez en su propia causa, también es una cosa objetiva. Lo pongo en otro y eso aplicármelo a mí. Bueno, aquí terminamos así muy rápidamente la regla, lo que trae San Ignacio respecto de las reglas de elección. Ahora hay 45 minutos, van a tener de oración con el Santísimo expuesto, para que cada uno puede ir haciendo a lo mejor algo del trabajo de la reforma de vida, puede ir planteándose algún tema que tenga que ver en elección, en hacer por y contra, o en discernir por consolación y desolación, o a lo mejor ya lo tiene que es de primer tiempo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, puede aprovechen estos 45 minutos. Luego hay media hora de tiempo libre y tenemos la Santa Misa de la Cena del Señor.